nos vamos a meter en un tema que tiene que ver con la situación de las pequeñas y medianas empresas. Vamos a hablar con uno de los integrantes de APYME Mendoza, de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios. Estamos hablando de Fernando Amim, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo está, Fernando? Hola, buenos días. Buenos días a todos ustedes, el equipo de transmisión y a toda la audiencia de La Mosquitera. Un placer compartir con ustedes. Muchas gracias. El placer es nuestro. Agradecerte por aceptarnos esta invitación, esta entrevista. Y bueno, para comenzar, preguntarte y para aclararle también siempre a la audiencia, ¿cuándo se considera que una empresa es pequeña o es mediana empresa? Mire, eso ha venido cambiando en las distintas situaciones económicas que ha tenido el país. Uh-huh. Este gobierno ha cambiado eso y ha elevado el nivel de movimiento económico que debe tener una empresa para considerarse PYME. Si mal no recuerdo, precisamente en este momento está por encima de los 10 millones anuales y por arriba de 200 personas como personal a cargo de esa empresa. Ese nivel se ha elevado, o sea que para ser el sujeto PYME y obtener los beneficios crediticios de consideración, ahora las exigencias son mucho mayores. Independientemente de este número, lo que nosotros visualizamos es la situación general de las pymes, de la mayoría de las pymes. Por lo general se está aplicando una política y esta política cambiaria del dólar favorece muchísimo a las empresas pymes exportadoras, pero esas empresas no llegan ni al 1% de las pymes nacionales. O sea que la gran mayoría de las pymes de la nación están afectadas por este plan económico, que han visto deteriorada su situación, primero que nada por la caída del mercado interno. Hoy APYME tiene una consigna prioritaria, que es la recomposición del mercado interno, que se ha visto deteriorado por esta política económica monetaria de deterioro del consumo interno, de endeudamiento, han caído más de 7.000 pymes en toda la provincia de este gobierno. Muchos pueden decir, los economistas neoliberales dicen, bueno, es natural la mortandad de pymes porque nacen otras. Pero en la situación especial de nuestro país no es así. La mortandad se ha acentuado fuera de lo normal y han caído gracias a la liberalización de las importaciones y al deterioro del poder adquisitivo de la población, ya han caído más de 7.000 pymes. ¿Ese número es a nivel nacional? A nivel nacional. Ajá. ¿Y en Mendoza cuántas pymes hay actualmente? En Mendoza hay aproximadamente unas 10.000 pymes. Uh-huh. La situación de acá es, más que de mortandad, es de crisis por las tarifas energéticas. Eso han afectado a muchos sectores de las pymes, sobre todo las que tienen uso intensivo de gas y electricidad. En general, hay algunos sectores que se vienen salvando, como quizás el turismo, y las empresas que están ligadas a la producción energética, pero esas ya no son pymes. Las pymes en general que producen para el mercado interno están en una situación muy crítica y muy desesperada, con respecto a los tarifazos. Uh-huh. Y en segundo lugar, lo que la más afectado es el deterioro y la caída del mercado interno. Las ventas se han reducido muchísimo en muchas pymes y eso hace que, en el afán de no despedir gente, esas empresas bajen su rentabilidad, por lo que están en una crisis de ese tipo y otra crisis que es crediticia en las exigencias que tiene la DGI respecto del cobro de los impuestos. Antes habían mayor cantidad de planes y había una flexibilidad en el pago cuando se caían esos planes de pago a la DGI, y ahora el gobierno directamente, intempestivamente, puede incautar o puede, ¿cómo que se dice la palabra? actuar directamente sobre tu cuenta bancaria y extraer lo que se adeuda a la DGI. Bien, y aquí en Mendoza tenemos el número de cuántas cerraron acá en la provincia? Yo, el número seguro que está, pero yo pido disculpas porque no me recuerdo bien No, está bien. exactamente el número. Pero la situación acá en Mendoza es crítica también. Claro. No se sale de la situación general nacional, que es el deterioro de el poder de venta de las pymes.